Estamos de vuelta ya, 11 de la mañana con 31 minutos. Habíamos anunciado para el día de hoy la visita de la maestra Victoria Robalino. Ya está con nosotros, siempre grato, gratísimo recibirle. Y bueno, digo yo que son muy buenas noticias cuando en Quito, bueno, en cualquier lado de nuestro país, pero estamos hablando en este momento de Quito, se abren espacios para la música, para el arte, y esto es lo que está sucediendo en Conocoto con el Centro Cultural Huasipungo. Vicky, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Bachita, a ti por el espacio y por permitirnos contar lo que estamos haciendo en Conocoto, en el Valle de los Chillos, desde el Centro Cultural Huasipungo. Qué bien. Este centro existió desde hace muchísimos años, un poco con la dirección, la guía, y por supuesto, ¿qué te digo? Con la permanencia de tus padres, ¿no? Uh-huh. Que también son reconocidos músicos de acá, de nuestro país, el maestro Patricio Robalino, igualmente la maestra Carmita Pinto. Pero hoy me parece que está dando un giro mucho más dinámico del que siempre ha tenido. Háblanos un poquito, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, el Centro Cultural siempre se ha caracterizado porque hacía énfasis en la música popular, ¿no? Entonces, mi papá se dedicó siempre al estudio de las culturas, de la música tradicional, y ponían en práctica directamente en el grupo Huasipungo, que es el grupo con el que se crea pues este centro cultural. Pero a partir de hace un par de años más o menos, nosotros las hijas queríamos dar también abrir un área en la que se ofrezca estudios académicos, ¿no? Nosotras estudiamos en el conservatorio, en la universidad también tenemos nuestra profesión con relación a la música, entonces queríamos poner en práctica todo ese aprendizaje, y se forma el programa de música. Es una escuela de música en la que trabajamos especialmente instrumentos de cuerda. Esto con un formato académico, o sea, tenemos programas de conservatorio que se están aplicando en esta escuela de música. Y al inicio de este año, esta escuela toma un poco más de protagonismo dentro del Centro Cultural, porque me dedico 100% a esta escuela. Abrimos ya opciones diversas de instrumentos, ¿no? Entonces tenemos ya, por ejemplo, ofrecemos clases de guitarra eléctrica, guitarra popular, tenemos piano, violonchelo, violín, viola. Entonces cada vez estamos como abriendo más este campo, y esto nos ha permitido crear un ensamble con los alumnos, que es el ensamble de cuerdas Kishwar. Este ensamble ya tiene aproximadamente 3 años funcionando. Es un ensamble que, si bien es de alumnos, creo que ha llegado a tener un nivel destacado dentro de los ensambles o de los grupos académicos en Quito. Entonces, con ellos estamos trabajando de forma intensa para tener un programa variado, desde música académica clásica hasta música académica ecuatoriana, que es como el énfasis que queremos darle nosotros, ¿no? Qué bien. Hace pocos días estuvo acá el maestro Milton Arias. Uh-huh. Estaba feliz porque justamente me comentaba que el día anterior habían estrenado, digamos, o habían uh-huh. interpretado un tema de él, ¿no? Y me comentaba, y feliz, decía, realmente el nivel académico, el nivel de estos músicos no pide favor a nadie, realmente muy alta la vara que se han puesto. Uh-huh. Qué bueno. Sí, y hay que considerar que tenemos chicas de 14 años ahí en el ensamble. Y lo importante es que los chicos entienden que es importante hacer en un buen nivel la música ecuatoriana, ¿no? Y por eso valoramos y respetamos mucho el trabajo que hacen compositores como Milton Arias, que tuvo la bondad de brindarnos esa obra, porque realmente nosotros presupuesto no manejamos un trabajo ya colaborativo con los padres de familia, ensayamos en la casa, o sea, es más las ganas de hacer música y de hacer buena música. Entonces, no podemos ofrecerles a ellos un pago por esto, pero ellos amablemente nos han brindado esta música. Alejandra, también mi hermana, que se graduó en la UDLA hace poco de compositora, El año anterior participó en el festival Música Ocupa con una composición y ganó. Esa misma obra le adaptó para el ensamble y también se estrenó ese día. Qué lindo. Entonces, nos encanta poder hacer eso, poder mostrar lo que se hace aquí en el Ecuador y que tiene un nivel altísimo, ¿no? La composición, y que obviamente esperamos que nuestra ejecución también llegue a ese nivel. Tú tienes bastante experiencia en la creación realmente de grupos de música, y siempre te hemos conocido trabajando con jóvenes. Uh-huh. Hay mucha esperanza en ese público, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estabas todavía ligada a este quehacer un poco a nivel de institución, uh-huh. Digo yo, ¿pudiste ciertamente concluir con el proyecto o más bien quedó así un poquito patojo? Bueno, te cuento que desde el finales del 2015 que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura, siempre tuvimos como meta la de crear la red de orquestas infanto-juveniles. Esa fue nuestra meta. Fue durísimo el camino porque había que desde dar explicaciones de qué son los instrumentos hasta explicar por qué es importante contar con una red. Bueno, en ese camino nos integramos al programa Iberoorquestas Juveniles, que es un programa internacional bellísimo, con proyectos justamente para las orquestas de infanto juveniles, orquestas y coros. Y con el apoyo de ellos logramos hacer por 3 años el Encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo, que es un proyecto en el que participan jóvenes de todo el país, y las dos últimas tuvimos la oportunidad de compartir con chicos también del extranjero. Este año también se va a realizar este proyecto. Yo ya no soy parte de esa institución, pero sé que se va a realizar nuevamente el proyecto. Estoy dando mi apoyo desde donde ahora me encuentro, que es el Centro Cultural. Pero el día de ayer justo comentábamos que se ha dado por fin una buena noticia, que el Instituto de Fomento de las Artes ha destinado $1,000,000 para crear núcleos de orquestas infanto-juveniles en todo el país. Entonces, ellos tienen la idea de crear 30 núcleos y aportar económicamente para el sostenimiento de estos núcleos, ¿no? Entonces me parece que ese puede ser una casi la meta, ¿no? Un triunfo enorme, porque desde el 2015 hemos peleado por eso y por fin es realidad. Todavía no se llega a conformar esta red porque necesita, como su nombre lo indica, tejer relación entre estos núcleos, ¿no? El momento en que comiencen a tejerse estas relaciones, creo que podremos decir que hemos logrado tener al fin una red de orquestas infanto-juveniles. Preguntaba esto un poco porque te digo, desgraciadamente acá en nuestro país muchos de estos proyectos formidables comienzan súper bien porque atrás de ellos, como fue tu caso, y me consta, un proceso largo, pero siempre estabas ahí, siempre buscando acá y hablando y esto y lo uh-huh. otro. Y se logran cosas, pero son proyectos que en muchos de los casos quedan a medio camino. Qué bueno, ahora nos das una súper buena noticia, uh-huh. qué bueno que se creen estos 30 núcleos. Y claro, yo digo, de esto hemos hablado muchas veces contigo, la música, las artes son medicina. Y hoy uh-huh. más que nunca yo creo que nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestra gente merece y hay una necesidad real realmente de poner música en la vida de las personas. Es decir, sacar chicos en condición de riesgo, ponerles a hacer algo que realmente nutra su alma, nutra su espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una súper buena noticia, y yo creo que con la experiencia tuya, de Alejita igual, de tus padres, de Amandita, muy pronto estaremos hablando también que están integrados a esa red y a otras más, ustedes como centro cultural, ¿no? Claro, yo digo, más que buscar participar, creo que es una obligación del centro cultural asistir a esta convocatoria, presentar su proyecto, porque hemos sostenido este proyecto solos, el ensamble está sonando con un buen nivel, y no hablamos únicamente de que el ensamble hace conciertos y el repertorio es bonito, no. Detrás de eso hay un trabajo enorme, ¿no? Los chicos reciben clases de instrumento, reciben clases de teoría musical, y eso les ha permitido, y esto es lo que, una de las cosas que más me alegra, es brindarles a los chicos del ensamble la posibilidad de adquirir una beca en las universidades. Entonces, la mayor parte, si no es el 100% de los chicos que se han presentado o han postulado para universidades públicas o privadas, han conseguido su cupo o han conseguido su beca. ¡Qué formidable! Entonces, creo que eso es un logro enorme, porque podemos brindarles esa oportunidad a los chicos, ¿no? ¿Quién? Desde mi hermana, ¿no? Yo le decía, ¿cuándo imaginarse que ella podría estudiar en la UDLA? Imposible pagando, porque económicamente no teníamos el dinero suficiente, ¿no? Pero consiguió una beca en la misma universidad, consiguió una beca del municipio, y todo eso gracias a su rendimiento. ¡Qué maravilla! Entonces, los alumnos que están también en camino están en el mismo nivel, o sea, que pueden tranquilamente obtener una beca. Y como les digo siempre, mi intención es brindarles todas las herramientas para que ellos puedan terminar su carrera universitaria y enseguida conseguir una beca fuera para una maestría. Formidable, qué bien. El Centro Cultural Huasipungo funciona realmente cerca de su casa o en la casa de ustedes. En la casa. En la casa de ustedes. Ajá. A ese respecto, infraestructura y todo lo demás, ¿se piensa un poco ampliar? ¿Están trabajando en eso? Estamos en eso. Te cuento, justo, Bachita, el día de ayer tuvimos una reunión en el Museo Casa Kingman. Hablamos con Gualito sobre la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Que nos brinde un espacio ahí para hacer las actividades, porque ahora que queremos postular para esta convocatoria, conformaremos el coro también en el Valle. Entonces, tenemos ya conversaciones con el maestro José Criollo, que es un maestro extraordinario, de director de coro, y él está dispuesto ya a empezar a trabajar inmediatamente. Entonces, obviamente necesitamos más espacios, y nos acaban de dar la buena noticia de que nos van a brindar esos espacios en el Valle de los Chillos, en el Museo Casa King. Así que vamos ya ampliando un poquito nuestros espacios. Obviamente los conciertos los hemos realizado en toda la ciudad, ¿no? Pero para los ensayos o las clases vamos a distribuirnos de esos dos espacios. ¡Qué bien! Formidable. Las personas que están interesadas, que podrían estar interesadas en ser parte del coro o igualmente tomar estas clases, invítales tú mismo, cuéntales dónde pueden comunicarse, ¿no? Bueno, ahora que está tan de moda la tecnología, en Facebook nos encuentran como Centro Cultural Huasipungo, como Kishuar Ensamble, que es el ensamble de nuestros alumnos. Está ahí toda la información de la escuela, pero si desean contactar información, pues el teléfono es el 2345-867 o el 2097-389. En esos dos teléfonos nosotros les entregaremos toda la información que requieran. ¡Qué bien! La maestra Victoria Robalino en nuestro programa el día de hoy, y claro que son buenas noticias todas. El Centro Cultural Huasipungo, con un trabajo sostenido, responsable, serio desde hace muchísimos años. ¿Cuántos realmente? Yo creo que ya van por la segunda década, ¿no? Sí, ellos ya tienen 40 años. Imagínense, son 40 años. Por lo tanto, creo que estamos en un espacio confiable, serio, con gente profesional, absolutamente. Así es que no hay mucho que pensar. Nosotros agradecemos la presencia de Vicky acá con nosotros. Un abrazo grande. Gracias, una familia muy querida en esta casa, por supuesto, muy respetada. Y siempre bienvenidos. Solo una última cosita. Quiero invitarles al concierto que tendremos con el Quinteto de los Maestros de la Escuela de Música. Esto está organizado para el 15 de junio en la Casa Nina Shunku. Esto es como parte del Festival Música Ocupa. Vamos a estar dando nuestro concierto. El 15 de julio tendremos un concierto del ensamble de cuerdas de los alumnos, que por invitación de la UDLA vamos a conformar una orquesta de música de películas. Entonces, qué va a estar hermoso ese concierto. Es el 15 de julio en el UDLA Park. Eso por ahora. Ah, y el 20 de julio nuestro concierto de cierre de la Escuela de Música, que vamos a armar con todos los alumnos, estamos armando la orquesta. Felicitaciones. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, nos vamos a la música y realmente nos quedan 5 minutos más. Yo quiero agradecerles a ustedes, amigas, amigos, por compartir con nosotros una mañana más acá en La Rayuela. Gracias María José, gracias Eli. Hasta el día de mañana entonces. Buenas tardes.